Buen día, hermanos, Dios les bendiga. Leemos en 1 Samuel 8, del versículo 1 al 22. Y dice la palabra del Señor así: cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel, con sede en Berseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron: tú has envejecido ya, y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor, pero el Señor le dijo: considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad, no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que le estaba pidiendo un rey. Les explicó: esto es lo que hará el rey que va a ejercer el poder sobre ustedes. Les quitará sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería, y para que le abran paso al carro real. Los hará comandantes y capitanes, y los pondrá a labrar y a cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos. También les quitará sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares, y se los dará a sus ministros. Y a ustedes les exigirá una décima parte de sus cosechas y vendimias para entregársela a sus funcionarios y ministros. Además, les quitará sus criados y criadas, y sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirá una décima parte de sus rebaños, y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó: de ninguna manera queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Después de oír lo que el pueblo quería, Samuel se lo comunicó al Señor. Hazles caso, respondió el Señor, dales un rey. Entonces Samuel les dijo a los israelitas: regresen a sus pueblos. Es palabra de Dios. Paz para todos, buen domingo para todos. Antes de ir a la palabra de Dios, hoy me había invitado Daniel Bongarrá, que estuvo un tiempo aquí con nosotros, a participar de una mesa de diálogo con hermanos musulmanes, y le dije que venía a predicar acá, pero me pidió por favor que lo salude. Por otro lado, cada vez que con Sonia predicamos en distintas iglesias, especialmente las peruanas y bolivianas, o mejor dicho, iglesias compuestas por personas peruanas y bolivianas, siempre empezamos pidiendo perdón desde nuestra piel blanca por la conquista, porque sentimos que si no, no tenemos ninguna autoridad, ni ética, ni moral, ni espiritual para predicarles la palabra del amor. Y en el mismo espíritu, entonces, con mi esposa, que hemos estado aquí 6 años, si alguien hemos ofendido, también pedimos perdón en ese mismo espíritu de amor y buscando simplemente eso, tener autoridad para predicar la palabra de Dios. Y el tercer punto es que cuando nosotros llegamos aquí con Sonia, yo pedí un montón de veces oraciones por un montón de cosas. Jamás pedí por volver a ver a mis hijos, que era realmente la oración principal. Y mis hijos han vuelto, y esto lo quiero dar como testimonio de Dios. Erika estuvo en casa una semana y vino con yerno, y que se llama Gastón. Algunos acá pueden dar testimonio que hemos sido muy bendecidos con el yerno que nos tocó, aparte hincha de River, que era muy importante eso. Era muy importante. Y ayer nomás, Danilo me confirmó que está viniendo para casa, que se va a quedar un tiempo. Me autorizó a empezar a manejar su carrera basquetbolística, y no es que yo lo sepa hacer, pero ahí es tan malo lo que se hizo que cualquiera puede arreglar un poco las cosas. Así que también quiero agradecer a Dios porque aquí han orado por nosotros. Algunos lo han hecho de una forma conmovedora, nos han acompañado de una forma que no tenemos manera de agradecer tanto acompañamiento en los 8 años que yo estuve sin ver a mis hijos. Y agradecer a Julio, porque yo soy mucho más obediente a los consejos pastorales de lo que parece. Y una vez Julio me dijo, cuando yo tenía la demanda en la mano para ejecutar a la madre de mis hijos por varios motivos, y Julio me dijo, tu única obligación es estar entero cuando vuelvan tus hijos. Y yo he recibido a mis hijos y lo estoy recibiendo entero, con familia, sano y en Cristo Jesús. Así que gracias absolutamente por todo. Y ahora sí, los invito a abrir en el capítulo 1 del libro de Daniel. Capítulo 1 del libro de Daniel. Que dice así. En el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia, vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto a él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. El versículo 3 dice, además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual estarían al servicio del rey. Versículo 6 dice, entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de oficiales le cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y esto es palabra de Dios. El primer texto que leyó hoy nuestro hermano, muestra el principio del final del pueblo hebreo que termina en este texto. Muestra el inicio de cómo hizo el pueblo hebreo para terminar otra vez esclavo. Paradoja de Dios parece que él se presenta ante el pueblo diciendo, yo soy tu Dios que te sacó de Egipto, yo soy el Dios de la libertad. Y ese mismo Dios nos termina metiendo cautivos en Babilonia. Y esa paradoja se genera porque durante el tiempo que el pueblo hebreo estuvo en el desierto, más allá de los 10 mandamientos, de las tablas de la ley, de los 613 preceptos de los que hablan los sabios judíos, Dios le enseñó al pueblo a vivir dentro de una comunidad alternativa. No una forma de vivir mejor, una forma de vivir alternativa. Algunos autores hablan de la comunidad alternativa de Yahvé o comunidad alternativa de Dios. Y esta comunidad alternativa de Dios se metía desde lo más íntimo hasta lo más expuesto del ser humano. Basta leer Levítico y ver las condiciones que Dios pone para las relaciones sexuales dentro del matrimonio, o basta ver en los mismos libros levíticos lo que propone para la vida comunitaria. Dios le propone al pueblo hebreo, al pueblo elegido, vivir radicalmente diferente a todos los otros pueblos de la tierra. El pueblo hebreo fue liberado no para cualquier cosa, sino para vivir dentro de una comunidad alternativa. Y la marca más representativa de esa comunidad alternativa era la forma de gobierno. Era el único pueblo de la zona, del mundo conocido por los hebreos, era el único pueblo que no tenía rey. Y el sistema funcionaba más o menos así. No había líderes. Ahora, si había una crisis con la salud de los animales, se levantaba un veterinario como líder para que ataque la crisis. Y sanados los animales, ese líder volvía a la vida de todos los días. Y cuando había una crisis militar, ¿qué se levantaba? Un militar que gobernaba el pueblo, que comandaba el pueblo hasta que terminaba la crisis militar. El texto que hoy leímos al principio muestra un pueblo que mira para un lado y mira para el otro y dice, ah, pero nosotros queremos vivir como los otros pueblos. El pueblo hebreo, después de vivir en el periodo de los jueces, más o menos como Dios había indicado, decide vivir distinto a la propuesta de Dios. Pide romper esa comunidad alternativa, pide rey, mirando, lo digo de nuevo, a los costados, queriendo copiar la cultura de los otros pueblos. Y Dios lo escucha, y hoy escuchamos, y Leandro hacía referencia, ¿no? Qué recordatorio, a las consecuencias tremendas que tiene en nuestra vida tener un rey que no sea Dios. Va desde nuestros hijos hasta nuestros bienes. Y cuando Dios le dice, mirá que te va a pasar eso, el pueblo dice, pero yo quiero un rey. ¿Y qué hace Dios? ¿Le da un rey? Le da dos. Saúl y David empiezan la historia casi en paralelo. Dios parece decirnos, así que querés rey, querés un rey, yo te voy a dar dos. ¿Sí? Hoy el hermano mencionaba a los hermanos pentecostales, ¿no? Cuando predico esto en las iglesias pentecostales, digo, bendición multiplicada, vamos para adelante, ¿no? ¿Querés un rey? No, yo no te doy uno, yo te doy dos. Y ahí nomás, con la construcción primero del templo y luego del palacio, o viceversa, se arma toda una burocracia que solamente se sostiene en base a la explotación de la viuda, a la explotación del huérfano, a la explotación del extranjero, a la explotación del débil. Y rey tras rey, tanto del reino del norte, del reino del sur, como la lectura que querramos hacer, la calidad espiritual del pueblo se deteriora sistemáticamente porque habían roto la comunidad alternativa de Dios. Y entonces aparecen los profetas, unos muchachos bastante mal hablados, impresentables, que no son como algunos profetas que se ven ahora, que se llevan bien con el pastor y con el gobierno de turno o con la oposición de turno, sino que esos profetas al contrario. Aparecían y empiezan a denunciar sistemáticamente las consecuencias que había dicho Dios que iban a pasar si nosotros teníamos un rey. Y el pueblo judío empieza a perder y perder y perder no solo su capacidad ya espiritual, sino de escuchar a los profetas. Y apareció hace unos 2000 años un joven, el morocho de Nazaret lo llama Jorge Campoy, que en Mateo 23 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Ya no solo rompen la comunidad alternativa de Dios, sino que empiezan a aniquilar a cualquiera que quiera recordar, como Jeremías, tenemos que volver a los caminos antiguos. Y el pueblo termina, una vez más, paradoja de Dios mediante, cautivo, enviado por Dios a la cautividad por el Dios que se representaba a sí mismo como yo soy, tu Dios que te sacó de Egipto. Y ahí entran en Babilonia Daniel, Sadrac, Mesac, Abednego, pero junto con ellos entra todo el pueblo. Y en el momento de entrar en Babilonia se hace una división. Por un lado, los que nombra el texto que leí recién, los jóvenes, los que no tenían defecto físico, vamos a llamarlo así, los útiles, los aptos. Y por otro lado entran los inútiles, los que no reunían estas condiciones. Los útiles, los aptos, los nobles, los lindos, van directamente a parar a la oficina de un tal Aspenaz. ¿Saben quién era Aspenaz? Aquí en esta versión dice el jefe de los oficiales. Pero Aspenaz era el jefe de los eunucos. Aspenaz era el jefe de los castrados. El pueblo que no reunía estas condiciones se mezcló como esclavos en Babilonia entre el pueblo. Diría Kiko, entre la chusma. Pero los aptos, los útiles, los lindos, los de la nobleza, fueron castrados en Babilonia. Porque ese grupo de gente, esa casta, respondía a todo lo que Dios anticipó que iba a pasar. Estos eran los responsables de haber guiado a Dios, a Dios a tener que ejecutar sobre el pueblo lo que no quería. La casta dominante era responsable de haber llevado al pueblo de la libertad a la esclavitud. Y Dios literalmente los castra. Y esto tiene una aplicación muy fuerte en nuestra vida de hoy. Porque todos los judíos, yo, algunos no me conocen, soy judío de nacimiento y acá somos varios, somos descendientes de los inútiles que conservaron sus testículos por ser inútiles. Los útiles, los lindos, la nobleza, no dejaron descendencia para el pueblo hebreo. Dios se reservó para sí mismo una descendencia en su pueblo elegido de lo vil y lo menospreciado. Para que nadie pueda decir por nuestros estudios, por nuestra sangre, por nuestra calidad de vida, por lo que aprendimos, podemos hacer cosas buenas. Si algo bueno pudo hacer el pueblo judío en la historia de la humanidad, fue a través de los descendientes que conservaron sus testículos por inútiles en Babilonia. En aquella época, la pertenencia al pueblo de Dios era por sangre. Había que nacer de vientre judío para ser judío. Podríamos decir que se entraba al pueblo elegido a fuerza de espermatozoide y óvulo. No había otra forma de entrar. Pero hoy, entrega de Jesucristo en la cruz mediante, se entra por fe. Se entra por discipulado. Quiere decir que hoy mismo, si nosotros aspiramos a ser de una casta cristiana, de una nobleza cristiana, de un poder cristiano, si queremos ser lindos cristianos, si queremos ostentar poderes que no nos corresponden, no nos va a castrar Dios, nos va a dejar sin discipulado. Yo veo la cara de mucha gente conocida acá y muchos de ustedes conozco la historia como la conocen la mía. Muchos de nosotros venimos de ministerios enormes, de iglesias maravillosas, llenas de luces, de humo, de colores. Y uno ve que crecen y crecen y crecen y crecen. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego fueron castrados y no dejaron descendencia para el pueblo de Dios. Sin embargo, dice la Biblia que fueron gobernadores y supergobernadores y crecieron, crecieron, crecieron. Hoy también Dios puede dejar crecer ministerios enormes sin que estemos seguros si van a tener discípulos. Dios se sigue reservando el discipulado de las iglesias humildes, el discipulado desde los pastores humildes, el discipulado desde aquellos que no se la creen. Y lo que fue castración en aquel momento, hoy es, no hay discípulo. Por eso es muy sano que conservemos la actitud de no mirar al costado y no querer copiar modelos ajenos, aunque parezcan exitosos, porque así empezó la historia que terminó castrando a los útiles, a los lindos, a la nobleza, a los que estaban seguros que tenían a Dios agarrado de los tobillos. Y esto no tiene que ver con nuestra posición económica, con nuestros cargos en empresas, con el poder que podemos tener político, tiene que ver con el uso que hacemos de eso. En enero estábamos con Alicia, con Sonia y con una amiga, con María Teresa, con Alicia Ferro, tomando sol en una sucursal del Edén en Villa General Belgrano, en Córdoba. Y había una ciudadana de un país europeo, y una ciudadana suiza. Y le dijimos que teníamos el privilegio de contar con la amistad de Rosemarie de Hans. E inmediatamente se le iluminó la cara y nos dijo: qué buena persona que es, yo quiero que venga acá, y nos dio una carta para invitarlo. Queda claro que no tiene que ver con el cargo que ostentamos, tiene que ver con lo que hacemos con ese cargo. Y lo que hagamos con ese cargo, con ese poder económico, con ese lugar en la sociedad, con ese cargo político, lo que hagamos con él va a determinar si vamos a poder dejar discípulos en esta vida o no. Y lo que aplica a la iglesia aplica a nuestro trabajo, a los poderes que podemos tener en nuestro trabajo. Yo conozco gente en empresas que son cadetes, que tienen más poder que los gerentes, porque manejan información. En nuestra familia, ¿cuántas veces por situaciones de vida nos volvemos poderosos en nuestra familia? Porque ocasionalmente a otro le fue mal. ¿Cuáles son los poderes que hoy nos están pidiendo renunciar a mí? ¿A qué poderes tenemos que renunciar hoy para no terminar como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego? ¿En cuántas cosas nos está yendo maravillosamente bien y nosotros estamos confiando en ese éxito tal como confiaron Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que llegaron a gobernadores? Pero en realidad es un éxito limitado, porque ese mismo éxito nos acusa para no poder discipular en esta vida. Jesucristo nos dijo que vayamos y hagamos discípulos. Y si no hacemos discípulos, no solo dentro de la iglesia, en la vida, todo esto no tiene sentido. Hoy Leandro cantaba: porque sin mí, ¿qué podrán hacer? Solo florece el que sigue fiel, beban el agua de mi raíz, marchitarán si no están en mí. Marchitar, no dejar descendencia, no dejar discipulado. Como dijo un amigo de Marcelo Figueroa esta semana, una iglesia estéril. ¿Cuál es la buena noticia? Que todavía estamos a tiempo a renunciar. La buena noticia es que todavía estamos a tiempo a mirarnos al espejo y decir: ¿en qué área de mi vida soy absolutamente poderoso? ¿En qué área de mi vida, en el trabajo, en mi familia, en la iglesia, yo tengo el control absoluto de todo? Todavía estamos a tiempo a renunciar y de esa forma garantizarnos que vamos a dejar discípulos. Vamos a cumplir aquel famoso gran mandamiento de Mateo 28. Y para terminar, en lo que a mí respecta, en lo que respecta a Sonia, esto nos toca muy de cerca, porque por un cáncer a mí me sacaron un testículo. Se ve que Dios me consideró más o menos útil o más o menos inútil. Y Sonia, por una operación, perdió el útero. Entonces, todas estas palabras, primero para nosotros, porque más allá de que esto es un simbolismo que planteo, a nosotros nos tocó en el cuerpo. Y hoy tenemos la posibilidad, cada tanto, de levantar la mirada y ver un discípulo. Alguno por ahí, imperfecto, sin fama, controvertido, contradictorio, que a veces hasta nosotros mismos nos da ganas de agarrarlo del cogote, y a veces ellos nos quieren agarrar del cogote a nosotros. Pero está bueno poder saber en carne propia que inclusive para aquellos que fuimos castrados en carne, está la posibilidad de seguir discipulando. Y a pesar de todos los errores que podemos cometer, como escuchamos hoy durante todos los agradecimientos, el secreto está en Jesucristo. Así que, si en algo hoy nos sentimos poderosos, está bueno renunciar. Lo dice este hincha de River, que alguna vez se fue al descenso y que hoy está a punto de salir campeón. ¿Cuántas cosas tuve que aprender? Porque yo estaba seguro que en esa área de mi vida nunca iba a vivir eso. Hasta en eso Dios tuvo cariño conmigo de mostrarme que hasta en lo que me sentía más seguro era el único castillo de naipes que no se me había caído en la vida. Hasta en eso tuve que aprender. Gracias a Dios que parece que esta tarde va a haber redención. Y como dijo Julio López, volveremos. Quiera Dios, hermanos, que el día que nos volvamos a ver a los ojos, yo les pueda contar a qué poder he renunciado y ustedes me puedan contar a qué poder absoluto renunciaron. Todo esto lo decimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.